Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Tenemos una voz por ahí. Ya les diré quién es quien habla por allí. Sorpresa. Iba a ser una sorpresa, pero ya han intuido que hay alguien en el estudio. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un mon de músicas. En Valparaíso, Chile, la radioneta los martes a partir de las 22 horas. Y la radioneta, pues, está ahí en la FM del Puerto 88.9 y online con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. En directo, les repito para que no se líen, en Barcelona de 4 a 6 los martes y en Valparaíso la radioneta los martes, pero a partir de las 22 horas. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail, ya lo saben, tiene un chat interno. Con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Aquí tenemos a Roberto Toledo, un compañero cantautor chileno, que desde Santiago lo tenemos ahí en el chat de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Hoy tenemos presentación de nuevos trabajos discográficos, presencia en el estudio de sus creadores, y qué mejor que comenzar directamente con un tema musical. Andrés Martínez, su nuevo disco, su trabajo más reciente. El nombre, Colors, en catalán, pero también podría ser en inglés, Colors. De este álbum, pues, el tema que le da título a este trabajo, Colors o Colors, depende en qué parte del mundo se encuentre. Si están en Cataluña, dirán Colors. Y si están en los Estados Unidos, un país anglosajón, dirán Colors. Andreu Martínez. I wanna die in paradise. Oh, colors, colors, where nothing really matters. letters. I just wanna stay in paradise. Six in the morning and the colors fade away, and it's over now. It's over now. Yes, it's over. Moon cities. I saw it through the back door. How wonderful to see. I'm dancing with the moon, that's really cool. So many colors, colors, where nothing really matters. I just wanna stay in paradise. Six in the morning and the colors fade away, and it's over now. It's over now. Yes, it's over. Oh, yes, it is. I saw it through the back door. How wonderful to see. El tema que le da título a este trabajo de lo más reciente de Andreu Martínez. Andreu, buena tarde. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, Antonio. Bueno, un placer tenerte aquí. Igualmente. Ya habías estado una vez, si no me equivoco. Sí. Sí. Pera también estuvo por aquí, Pera Fobet, presentando su disco. ¿Cómo se llama el disco del Pera? Algo de... Reflexions en Sis. Ahí está, Reflexions en Sis. Gran disco, ¿eh? Sí. Es que tienes un batero, tío. Es que tienes un grupo. Es el mejor, mejor. Tienes un grupo. Pera Fobet a la batería, Jordi Franco al contrabajo. Gente con la cual tú ya vienes trabajando hace tiempo. Bueno, son los con los que empecé. Claro. Mis amigos y compañeros de batalla desde el principio, ¿no? Desde hace ya como 7-8 años ya. Bueno, el Pera desde que teníamos 16 años. Es decir, hace como 20 años. No, 20 no. O sea, ahora como unos... Tengo 30 años... Sí, 17 bueno, años estoy cuantos. Con él. Y tú comenzaste jovencito, porque comenzaste con más o menos 14 años ya con la guitarra y en un escenario con 16. Sí. Sí, hay que tener coraje para subirse a un escenario con 16. Bueno, con 16 años. Con 16 subí a un escenario, nos grabaron en vídeo, uh-huh. La familia, y después cuando lo vi a casa decidí no volver a subir al escenario hasta que lo hiciera bien. Bueno, porque me cogió vergüenza ajena, ¿no? Digo, uy, yo mismo ya fui consciente, ¿no? De que necesitaba un poco más de práctica, ¿eh? Antes de lanzarme. Está bien, no, está muy bien. Hay músicos, entre comillas, que ese paso no lo han dado y siguen dando vergüenza sí, en el escenario. Exacto. Y más de uno, Andrés. Bueno, comentábamos, hacía micro cerrado, pero ya está, abrimos micros y charlamos. Este no es tu primer disco de entrada. No. Con el, porque también hay el Andreu Martínez Project, ¿no? Esto también es parte del Andreu Martínez Project, pero ahora veo que solamente Andreu Martínez. Sí. Sí, quizá era la manera de un poco diferenciar el hecho de que los tres discos anteriores, como Andreu Martínez Project, son discos instrumentales. Exactamente. Que están basados más en que la guitarra es la guitarra y la improvisación y un poco la fusión, el más en el instrumento, todo de que siempre busco la composición, pero bueno, están basados un poco más en esto. Y este disco, pues la voz está en todos los temas. Ya hablaremos con la cual... de la voz, ya hablaremos de la voz. Pues claro, Andreu, aparte de ser, mi modesta opinión, un excelente guitarrista, es también un muy buen compositor. E inclusive en el disco de Pera, tú también ejerces de productor y también de compositor en unos cuantos temas. Exacto. Vale. Así que la faceta compositiva siempre ha estado presente desde bastante jovencito, ¿eh? Desde siempre. Desde siempre, prácticamente. ¿Qué te lleva al escenario? ¿Qué te lleva a subirte a un escenario a tocar la música? ¿Porque tú escribías música o es lo contrario? Si yo tengo una guitarra y no quiero tocar la música de otros, si quiero tocar la mía. Estoy abierto a tocar la música de otros y sobre todo cuando es buena música. Vale. Quiero decir, me encanta. Subo con la misma ilusión que es... Incluso a veces subo hasta más relajado que cuando toco lo mío. Menos compromiso. Porque, exacto. Hay menos compromiso y incluso a veces puedes llegar a tardar más, ¿no? Porque no te cohibe esa presión, ¿no? La autopresión que nos ejercemos a uno mismo, ¿no? Cuando presentamos lo nuestro, ¿no? Eso. Y... Pero vaya, sobre este tema, al escenario ya desde quizá más que el hecho de mis temas, era el hecho de estar en un escenario, ya me cautivaba ya con 14 años, ya cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica ya... Bueno, en ese momento me pensaba que con 25 estaría ya llenando estadios, siendo un rock and roll star. ¡Qué bueno! Y después, bueno, lo del rock and roll star sí que es verdad, ya lo soy, lo puedo confirmar. Pero lo de los estadios aún no está por llegar. No está, bueno, de a poco. Musicalmente te has movido en un, digamos, abanico bastante amplio, diría. Ajá. Porque no solamente rock and roll, te mueves también en el funk, en el blues, en el rhythm and blues, jazz, hablabas tú de improvisación, por lo cual pues hay elementos, toques de jazz. Pienso que eres un músico en ese aspecto que te lo has currado desde aquel primer vídeo familiar, ¿no? Que te has dado cuenta que para ser músico hay que currar, hay que trabajar, ¿no? ¿No? Bueno, hay que estar cautivado, sobre todo por hay que estar apasionado y cautivado por tu instrumento y por la música, ¿no? Colors o Colors en catalán. Último disco. Reciente, no el último porque vendrán muchos, pero lo más reciente. Esto está grabado, pues, hace nada. Además, grabado aquí en Barcelona, ¿no? Está grabado en Musiclan, sí. En Musiclan. ¿Cuándo lo...? En Figueras. Por el Jordi Solé. Por Jordi Solé. ¿Cuándo se grabó este disco? Este disco se grabó... pues mira... Se grabó durante un periodo de unos 7-8 meses en diferentes sesiones. Vale. Se grabaron unas 6 bases en directo. No sabría decirte exactamente cuándo, pero bueno, en diferentes periodos, pero eso sí, todo en directo. No está grabado como aquello que por yo partes. Pongo una pista y no, yo grabo la otra, vale, perfecto. O sea, el trío bases en directo y después hay algunos overdubs de guitarra y las voces que sí que están grabadas después, pero vale. Todo está grabado. Y bueno, se nota cuando lo escuchas, que está grabado, que está a la vez, ¿no? Que no está protuleado, no, como digo yo. Y exacto, corta, con el Pro Tools. Corte y pega. No hay ni un corte y pega en este disco. Está bien. Andreu, mira... Soy antiesto. Antes de pasar a hablar sobre el disco en cuestión y empezar a ver cosas un poquito más profundas, ya hemos escuchado el tema Colors, que es el que le da título al álbum. ¿Puedes decir algo acerca de ese tema? ¿El por qué y además le pones este título al disco? El título del disco vino porque realmente es un disco donde hay muchos colores. Está el color del blues, está el color del rock, del pop, el color del funk, del jazz. Realmente todos estos elementos están, ¿no? Hombre, no le busques un color de música cubana porque no hay, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Pero sí que es ecléctico dentro de lo que sería este ámbito de música muy americana, la mayoría del, del... Sí, porque esta es la música, sí, que creo yo la tienes como más interiorizada, sí, ¿no? Si yo te he visto, por ejemplo, en Jamboree con el organista este americano, ¿cómo se llamaba? Charlie Wood, y estabas tú con el trío, y Charlie Wood al órgano y a la voz, y tú también a veces me parece que cantaste algún tema también. Puede ser que creo que sí. Y estabas en tu salsa, hombre, ¿no? Bueno, y más con este pedazo de músico, de jamonista y cantante, ¿no? Mira, podía haber traído el disco que me lo pasó Charlie para haber puesto una muestra. ¿El Southbound o el último? Bueno, que tiene tanto, ha hecho muchos discos. Muchísimo, que además este hombre es productor. Me recuerdo el que tenía, pues, que el que presentaba cuando estuvo en el Jamboree. Esto ya fue hace un año largo, una cosa así, ¿no? Es curiosamente, es uno de estos músicos que no es muy conocido, uh-huh, a nivel mundial, todavía, uh-huh, que tiene su nombre, sí, por supuesto, es, pero que me ha influenciado mucho y con el que además me siento siempre, desde que escuché su primer disco, que ni lo conocía en persona, hasta que toqué con él y tuvimos la relación, tuvimos una relación de amistad y de trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. Siempre muy identificado en la manera de entender el beat, la manera es, tiene laid-back. Es un blanquito con un laid-back de negro, uh-huh, y yo cuando toco también tengo esta sensación que siempre, o sea, me gusta todo atrás, todo atrás, contenido atrás, y ya. Esto, ¿no? Y está bien, porque eso es la, te mantiene una tensión, como dice, ¿qué va a pasar ahora? Sí. No es aquello que, no es un caballo desbocado que va corriendo, ¿no? Y que te lleva, ¿no? Bad Girls Blues. Hablábamos de blues y me salto directamente al último track del disco, porque hay 11 temas. Todas composiciones tuyas, sí, ya tenemos que aclarar. ¿Qué dices de este tema antes de pincharlo y que lo escuches? Este es un guiño al blues clásico, tocado con un espíritu así un poco más moderno. Y de hecho el disco tiene dos blueses que están al final. Uh-huh. Y es estuvimos incluso pensando de si ponerlos o no ponerlos en el disco, porque el disco tiene una línea muy muy muy jazz, pop, rock, funk, mezcla. Una mezcla, sí. Un poco ya, que a veces yo prefiero decir, un poco Andreu Martínez, ¿no? Porque la verdad es que cuando tengo que decir, ¿pero qué es, no? Exactamente, digo, ¿a qué suena, no? Digo, hostia, ¿qué suena? Qué pregunta más complicada. Te lo voy a decir en dos palabras súper. Va a ser muy sencillo, ya verás. Andreu Martínez, ¿no? Pero. Pero sí, es el último tema este es un blues bueno, clásico, un 12-8 lento. Sí, sí. Mira, y está bien que hayas mencionado esto, porque yo a medida que iba escuchando el disco, como que esperaba el blues, a ver cuándo viene el blues, y me lo encuentro al final. Bad Girls Blues, del trabajo más reciente de Andreu Martínez, Colors. Repito, la formación, Andreu Martínez a la guitarra y a la voz, ya hablaremos de esto. Jordi Franco al contrabajo. Bajo eléctrico, ¿no? Toca bajo eléctrico. Y Pera Fobet, los dos magníficos músicos, ya lo habíamos dicho antes, a la batería y a la percusión. Y nos vamos a ese blues que es el número 11, el último track de este disco, Bad Girls Blues. You getting dizzy with your soul games. Everybody knows that I'm a good guy, but I'm not gonna be like that for too long. You so bad to deserve your dirty tricks. Did I ever hurt you so bad to deserve your dirty, dirty tricks? That I love you, but I'm not gonna be like that for too long. Mm-hmm. with your subtle games. I've been running after you, getting dizzy with your subtle games. Everybody knows that I'm a good guy, but I'm not gonna stay that way for too long. Everybody knows that I'm a good guy. Eso te lo crees solamente tú. No, tú eres un I'm a good guy, man. Eso te lo crees tú. No, yo también lo afirmo. I'm a good guy. Por lo menos en lo que a mí me concierne, la parte que yo conozco, Andrés Martínez firma también que es un buen chico. El resto de la vida privada de Andrés Martínez, yo allí no entro. Bueno, Andrés Martínez, comentábamos antes, Andrés, que en los tres discos anteriores tú, son discos instrumentales, tú no habías cantado. Y que esto de cantar, bueno, yo alguna vez te escuché cantar, alguna vez has cantado en el directo, pero en disco no. Has tardado un poco. ¿Qué ocurría? ¿No te decidías del todo a cantar? ¿No habías escrito letras? ¿No te había llegado la inspiración por la parte de las letras? ¿Qué pasaba? Nunca, ni tan siquiera me había planteado hasta hace un par de años. Vale. Es reciente. Bueno, quizá me lo empecé a plantear hace tres añitos o así. Pero realmente empecé hace unos tres años a componer temas con letra y explicando historias. Que la inspiración me venía un poco y la canalizaba pues explicando algo que estaba pasando, algo que me estaba sucediendo a mí y lo contaba a través de una canción. Pero lo componía y estaba pensando, pues a lo mejor para el nuevo disco pillo un cantante y lo sumamos a Andreu Martínez Project y no sé, o cambio de nombre y ponemos un nombre de banda y busco un cantante por y tal. Hasta que un día, pues no sé, empecé a cobrar sentido el cantado tú, ¿no? Eso que lo que le cantas con la acústica el tema a alguien, ¿no? Ah, pues te queda bien a ti, tío. ¿Sabes? Y hostia, Cántalo tú. No, pero yo no sé cantar, yo no sé y tal. Y, no, pero bueno, ¿qué quieres decir no sé cantar? ¿Sabes? Esa bendita ignorancia de la gente, que no es ignorancia, es sabiduría. Esa malinterpretada ignorancia a veces del que no es músico, que es sabiduría. De la que muchos músicos tendríamos que prestar más atención muchas veces, ¿no? Que ya lo hago. Está bien. Exacto, porque ellos oyen sin el prejuicio del análisis, ¿no? Técnico ni musical, ¿no? Ni la autocrítica. Oyen, simplemente oyen y me gusta o no me gusta, ¿no? Good music, bad music. Lo que tú decías, decíamos, ¿no? De Miles Davis. Exacto. Que existen solo dos tipos de música. La música buena y la mala. Bueno. Y que nada, entonces te fueron diciendo, pues, cántalo tú. Sí, ¿no? Cántalo tú. Entonces, pues bueno. ¿No? Y sí, entonces, bueno, pues concerté un ensayo de estos en los que, nois, al nuevo disc voy a meter tres o cuatro temas cantados. El Pera ya me miraba con cara así, ¿sabes? Con cara de, hostia, este tío se le va la olla ya. Y mira que te conoce, sí, pero Pera, ¿eh? Y empecé a tocar y canté, claro. Puedes imaginar el primer ensayo que cantas y con tus colegas se te conocen y es todo un... Imagínate, sin público, solo con ellos ya, ¿eh? Ya. O sea, y yo veía las caras de ellos y digo, ay Dios. Y el Pera y el Jordi me miraban y, bueno, no sé, tío, ¿pero cómo lo veis vosotros? Es que no sé, claro, tú tocas muy bien la guitarra, Andreu, ¿no? Y costó, fue un poco por mis huevos, rollo al final, ¿no? Hasta que un día el Pera me dijo, este tema le veo color, el Blue Love, un tema, ¿no? Me dice, este tema te queda bien con la voz, este lo veo. Y poco a poco se ha ido trabajando hasta que así, hasta que ya... Bueno, como todo... Empecé a creer un poco. Sigo pensando que no soy un gran cantante, pero lo importante creo que es contar una historia y que empastes tu voz con la música, de la manera que sea. Y ya está, ¿no? Además, estás cantando tu propia canción, que es mejor que tú para darle el tono correcto y todo, exacto, ¿no? De músicos, cantantes, inclusive cantantes que son famosos y que no son necesariamente unos grandes cantantes. No. También hay muchos. Si Bob Dylan no me dirás que tiene una gran voz, ¿no? Pero bueno, pero tiene... Aquí si el tipo abre la boca, tú sabes que Bob Dylan, y que hay unos textos detrás Y Gigi Kale, por ejemplo. Mark Knopfler, por ejemplo. Es decir, la lista sería, sería larguísima, ¿no? Larguísima. Pero está bien, así que tú decides un momento en que vale, que yo canto mis propias canciones. Y lo que te comentaba es que, claro, veo que entras además con muchas ganas cantando, ¿eh? Arriba allí, sacándole fuerza y agudos a la voz, cosa que alguna vez en directo me había parecido, por eso te lo preguntaba, de que el registro era como un poco más grave. Es decir, ahora, claro, tú me decías, estás trabajando la voz, has ido ampliando el registro y lógicamente te vas arriba, arriba, arriba. Y decía yo, mira, es que me parece como que has perdido, bueno, no perdido, pero como estás explorando para arriba, no hay que perder la base, que es el, los medios y los graves, ¿no? Y en un momento dado, pues que salga un buen vozarrón allí. Yo después de analizar un poco esto que dices, que tienes mucha razón, cuando tú al principio empiezas a cantar y tienes esa, para empezar, en tus manos un signo de comparación evidente de algo que haces muy bien, uh-huh, y otra cosa que estás empezando, el público, estás, cuando cantas estás más desnudo que nunca delante del público. Entonces, ¿dónde uno tiene tendencia a esconderse a veces? ¿En el falsete? ¿Me voy por arriba? ¿Hago virguerías que no vienen a cuento? Y te estás escondiendo de tu propia voz natural, ¿no? Que es la que menos... Ahí está. Que en realidad ahora estoy haciendo ya otros temas y me doy cuenta que muchos temas que tienen mucho menos cambio de tesitura, que donde a lo mejor me mantengo más lineal, uh-huh, pero queda mucho más agradecida la voz y mucho más... Es mucho más tú, ¿no? Claro, pero claro, hasta que natural. Tú lo empiezas a explorar y a relajarte y a sentirte natural con tu voz, en tu la voz donde está más natural normalmente es más o menos la tesitura en la que hablas, ¿no? Un poco. Exacto, exacto. Entonces, y el esfuerzo es cuando vas arriba, exacto, arriba, arriba, arriba, arriba. Blue Love, decías tú que fue el primer tema que el Pera te dijo, mira, sí, no está mal. Exacto. Blue Love, ¿qué tal ese tema? ¿De qué va? Porque algo me decías tú de la inspiración, pero ¿qué tal si me cuentas lo de la inspiración después de escuchar este tema? Pero dime algo sobre el tema, Blue Love. Blue Love, este tema. Este es un tema de un hombre que está, pues, atrapado en una relación en la que lo sigue intentando, pero que no... Que la cosa no... Una relación afectiva, amorosa. Sí, una relación amorosa. Pero que la cosa está un poco ya... De capa caiguda. Blue Love. André Martínez, guitarra y voz. Jordi Franco al bajo eléctrico. Y Pera Fobet a la batería. But I'll really try, 'cause I still feel the same things that I felt when our lowest blue, and here's the proof. Oh, and here's the proof. The sweetest part of myself to you. Yes, I know it's not easy to forgive all the things I've done, but I'm not just the one to be with me in this crazy world, 'cause I still feel the same things that I felt when our love was blue. Thank you. things that I did. Now I can do that. I can see I'm the man you need, but I'll really try. Cause I still feel the same things that I felt when our love was. It's not easy to forgive all the things I've done, but I don't know who still wanna be with me in this crazy world. Cause I still feel the same things that I felt when our love was blue. Andreu Martínez y su grupo. Andreu Martínez a la voz y la guitarra, Jordi Franco al bajo eléctrico, Pere Fobet a la batería. La composición, 11 temas, 11 temas originales para un disco. Bueno, ya nos teníamos acostumbrado que en los discos anteriores, instrumentales, tus composiciones, bueno, los temas eran prácticamente todos tuyos, ¿vale? Es decir, que no nos viene de nuevo el hecho de que las composiciones sean tuyas. Ya comentaba además que en el disco de Pera hay unas cuantas composiciones tuyas. El proceso de composición es un proceso arduo, aquello de que hay que trabajar. La típica pregunta, ¿qué viene primero? Si el texto, la música, te viene por imágenes. Tú algo decías antes de que son experiencias personales, y a lo mejor este último tema que acabamos de escuchar, Blue Love, podría ser perfectamente tu experiencia y la de muchos, ¿me entiendes? Pero ¿cómo viene la parte de composición a ti? Con lo que a la historia refiere, se refiere, es en mi caso es básicamente es explicar un momento en concreto de cómo me sentía, ¿no? Y explicas ese concepto, ese sentimiento en ese momento y de forma sencilla, porque no me considero un gran letrista, no, en plan cantautor, ¿no? No me considero un gran letrista, pero sí que sí, mis letras son muy sencillas. Ahora, eso sí, el tema de composición, el tema, cuando, respecto a lo que decía, si tengo que trabajar mucho en un tema y que es un proceso arduo y tal, normalmente este va a ser el tema que al final voy a descartar y no voy a utilizar. Los temas que al final me quedo con ellos y digo este, son temas que en mi caso a mí me vienen de una forma directa, como enteros, me vienen enteros, me viene el tema. Sí, que por supuesto después decides cambiar ese acorde en la parte B. O decides, bueno, es afinar un poco, sí, claro, o decides, vale, cambiar la estructura o la forma de no sé qué, pero el tema, la idea ya clara y absolutamente reconocible, tal como va a ser al final, ya me viene desde el principio, ¿no? Y te vienen con... Hay un tema en concreto, el Music, ¿sí?, que es entero. Fue como una improvisación en el que sale el tema. Y sin letra, con la melodía, vale. Y después yo le puse letra, pero el tema me vino, vale, entero. Y me vino andando durante 40 minutos que decidí andar desde Plaza Cataluña hasta mi casa. Vale, menos, unos 30 minutos. Desde Plaza Cataluña hasta el Hospital de San Pau, donde estoy viviendo. Y fui andando y durante ese camino fui cantando la melodía, imaginándome la guitarra acústica con la melodía. Llegué a casa y la toqué. Y el tema era ese, exactamente así. Y la letra sale. Y la letra salió después, sí. ¿Cantas en inglés? Sí, no hay ningún tema en castellano. Nunca te he escuchado cantar en castellano. No, hay un tema en catalán. Hay un tema en catalán, ¿cuál es ese? Valerina, vale, número 7, Valerina. Pero fundamentalmente cantas en catalán. Las influencias son, pues claro, es el soul, el rhythm and blues, el blues. Y está cantado en inglés. Y ya las letras te vienen directamente en inglés, ¿no? Sí. Directamente en inglés. Vale. Y hay mucha influencia también de mucha influencia de pop y de rock de los 70 también, y incluso de cosas modernas, ¿no? Yo, no sé, Jeff Buckley, Tim Buckley están influenciados por también de este tipo de música, ¿no? Muse, Radiohead. Y de aquellos guitarristas íconos del rock, del pop y del blues, ¿podría mencionar un par de ellos, por ejemplo, que hayan sido como aquí? Uy, mira, este fue el que me llevó a tocar la guitarra. ¿Hay alguno en particular? A mí, bueno, quien me llevó al principio a tocar la guitarra fue B.B. King. Vale. Que es el que... El directamente B.B. King, B.B. King y Gary Moore. Eran, vale, los dos guitarristas que yo empecé escuchando con 14, 15 años. I still got the blues. Que me tenían fascinado. Vale. Estaba alucinado con él. Y después ya el que realmente ha sido después un mentor para mí ha sido Robin Ford. Ya, esto ya es más moderno. Sí, pero para mí fue, bueno, fue el loma más. Ha sido quizá el músico que más me ha influenciado a nivel guitarrístico. Más que ningún otro. Sí, como influencia. Descaradamente. Es un mago de la guitarra. ¿Dónde viste? ¿Dónde tuvimos la oportunidad de verlo? Luz de Gas, hace unos años atrás, ¿no? Yo también estaba... Bueno, yo... El oyente que estaba más cercano a Robin Ford era yo. Era, a lo mejor si reviso, creo que hice hace fotos. Muchos años, porque yo debía tener 20 y pocos. Voy a revisar las fotos, a ver si hay algún primer plano, sí, de él ahí. Yo estaba enganchado a su guagua, porque tenía los pedales y yo estaba así. Él estaba a la izquierda del escenario, si no me equivoco, estaba un poco a la izquierda del escenario. Bueno, al centro... Él estaba a la izquierda. A la izquierda, claro, la izquierda. Me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Me acuerdo, gran concierto, ¿eh? Gran concierto, sí. Robert Ford... Luz de Gas aquí en Barcelona. Después hablaremos de los bolos, porque hay ahora hay un par de bolos interesantes, aparte de los que vas haciendo semanalmente. Vamos a escuchar Music, ya que hablábamos de Music, este tema que te llegó en la composición así como... ¡pup! Un tema que está que habla de la música. Ah, o sea, habla de mi relación con la música. Ah, pues fantástico. Le hablo a ella, digamos, ¿no? Muy bien, Music, André Martínez. Don't go. touch every time I've gone too far. If someday I ignore your sweet embrace and I cannot see your divine. After all this month, you've been taking care of me. If someday I ignore your sweet embrace and I cannot see your divine. Hablas a la música en este tema, ¿no? Me imagino que como imagino, que los músicos que realmente sienten este contacto tan directo, tan próximo a la música, yo creo que la música marca un papel y un rol fundamental en la vida, ¿no? Y hay que en cierto modo agradecer que tengamos ese precioso elemento que es la música presente, ¿no? Tanto el para ti, que eres el intérprete, como para mí, como la gente que ahora en este momento está escuchando el programa En Contrabanda y que lo escuchará la próxima semana en la Radio Net en Valparaíso. La música juega un papel importantísimo, ¿no? Y yo creo que se nota cuando un músico la vive, la forma que lo vives tú, ¿no? Y que además le escribes una canción, exacto, pues agradeciéndole a la música que esté allí, ¿no? Y que sea tu compañera. Exacto. Y que sea tu vehículo de expresión, ¿no? Es esto. Esto es lo que dice la canción, sí, sí. Music, Andreu Martínez. Colors, Colors. Acompañado por Jordi Franco al bajo eléctrico y Pere Fobet a la batería. De músicas, Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 aquí en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, una radio hermana, Andreu, como Contrabanda, una radio alternativa, no comercial, sin publicidad, una radio pequeñita con cuatro locos aficionados a la música y una loca que es la loca mayor, un poco la que hace de director allí, aquí somos más, los martes a partir de las 22 horas en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Radioneta, ¿sabes? Porque, ¿te acuerdas el coche, el Citroën, el dos caballos que le llamaban aquí? Ajá. Bueno, allí en Chile o en Argentina, yo creo que en toda Sudamérica era Citroneta. Creo que aquí también le llamaban Citroneta, ¿no? Sí, ¿o no? No lo he oído nunca. No, bueno, aquí era el dos caballos. Y allí era Citroën, como era pequeña, ¿no? El diminutivo, Citroneta, Radio, Radioneta. Inclusive el logo es como una Citroneta con un altavoz así encima. Bueno, allí en Valparaíso, los martes de a partir de las 22 horas. Bueno, tenemos disco y, como siempre, la presencia de Andreu con el Andreu Martínez Project. Y esto, yo creo que es un grupo que por lo menos en Barcelona, tú me contarás ahora, yo sé que también toca fuera de ha estado en Estados Unidos, inclusive con Charlie Woods, ¿cierto? ¿No? Pero que tienes una presencia como muy estable aquí en Barcelona. Cada martes les podemos escuchar en formato pequeño, dilo dónde. En el Jazzman. En tocamos. El Jazzman. Es un club muy, muy entrañable de L'Eixample. El L'Eixample, ahí en la calle Roger de Flor. Número, no me acuerdo el número. Eso me acuerdo yo, 238. Bueno, Jazzman, sí, algo así. Es un bar pequeñito, muy entrañable, segundo piso. Estás ahí al lado de los músicos. Estás en formato pequeño, bueno, los tres, ¿no? Con el Pera y con al contrabajo, bueno, el bajo eléctrico con Jordi. Y decíamos que allí no se puede mentir porque estamos a dos palmos del sí, músico, sí. ¿No? Con un volumen como muy humano, ¿no? Como si estuvieras en la sala de estar de casa, ¿no? Depende de qué casa, es incluso más pequeña y todo. Más pequeña todavía. Cada martes a partir de las... A las 11. Aparte de eso, hay... Bueno, ya, si la gente quiere saber más, que miren el MySpace, ¿no? Sí, MySpace mío, Andreu Martínez, en MySpace o en mi website. La website. Nada, entran a Google, ponen Andreu Martínez y ya directamente les lleva a la web o les lleva al MySpace. No puedo esconderme. No puedes esconderte detrás de la guitarra. Y ahí pues verán los próximos conciertos. Pero eso yo creo que hay que destacarlo cada martes en el Jazzman a partir de las 23 horas. Y lo bueno es que después, claro, dejas la guitarra, apagas el ampli y estás con tu público. Exacto. Charlar, hablar y sí, los conciertos del Jazzman son muy... Incluso el repertorio que hacemos no es completamente el repertorio del disco, sino que es un repertorio también... Es mucho más íntimo, ¿no? Lo tocamos todo. El Pera toca, por ejemplo, un bombito pequeño y una caja sola. No llevamos ni platos. No, un amplificador plato, pequeño de bajo, un amplificador pequeño de guitarra. Y es todo muy, muy a pelo, ¿no? Es un formato muy como acústico, ¿no? En el sentido. Sí, eso. De hecho, sí que estamos conectados, ¿no? Pero bueno, que bueno, el concepto claro. Es flojito, que es muy acústico. Pero bueno, pocas mesas, poco público, es precioso. Estamos muy contentos. Llevamos ya meses allá y está funcionando. Y funciona, ¿verdad? Funciona, sí, claro, por supuesto. Es completamente otro concepto de cuando tocamos, por ejemplo, en el BAM, ¿no? Yeah. Que entonces sale el Power Trio, ¿no? Que es cuando tocas con una torre detrás y ahí apretando. Eso me gusta, incluso más quizá, ¿no? A veces, bueno, depende, todo tiene su encanto, es que depende. Seguro, sí. Seguro. Y el Pera, bueno, en estos conciertos así pequeño formato con escobillas, ¿no? Sí, sí, exacto. Solamente todo el vuelo lo hace con escobillas. Sí, pues fantástico. Se los aconsejo, acérquense por allí los martes a partir de las 23 horas en el Jazzman. Y bueno, pero ahora sí, en plan ya fuerte, ¿no? Presentando el disco dentro de lo que es el Festival de Guitarra de Barcelona, y esto será prontito. ¿Sí? Esto es en mayo, ¿no? 5 de mayo. Cuéntame un poquito de esto mientras yo voy a cerrar la puerta que está ahí haciendo tonterías, golpeando. Cuenta un poquito lo del concierto y cómo será esto, el 5 de mayo. Pues esto será el 5 de mayo a las 9 en la sala pequeña la sala 2, se llama, del Apolo. Y allá presentamos el disco, la presentación oficial en Barcelona del disco. Y en principio, bueno, pues estamos... Creo que hay entradas ya a la venta y... Hay entradas a la venta. Sí. El precio está relativamente módico, son 12 euros. Sí, pues pensaba que eran 10. Aquí por debe ser anticipada, no sé. Posiblemente anticipada. Aquí dice 12 euros, por lo menos lo he visto en la web de Project. Y eso es lo que dice Festival, el 21º Festival de Guitarra. Y ahí estarán presentando el disco, así que será digamos, la presentación oficial del disco, porque el disco tiene fecha aquí del 2010, ¿no? Dice All Rights Reserved, normalmente siempre está al final, pues 2010, acaba de salir ahora. Acaba de salir ahora mismo, sí. Autoproducción. De hecho, me llegaron las copias hace nada, hace un mes y medio que me llegaron las copias. A mí me la pasó hace, no sé, menos de dos semanas la Rosa, que es la manager. ¿Qué discográfica, quién saca esto? ¿O es una autoproducción? ¿Cómo esto, es? Esto lo saca Yo Me Lo Guiso, Yo Me Lo Como Records. Ah, muy bien. Yo Me Lo Guiso, claro. Yo Me Lo Como Records, perfecto. No, estamos buscando ahora, ¿eh? Vale. De momento hemos hecho unas copias y ahora yo estoy buscando realmente un poco de apoyo a nivel de difusión, de discográfica y... Bueno, estoy en ello. Pero para sacarlo con alguien que tampoco no me va a ofrecer ningún tipo de difusión mediática ni apoyo y que encima me va a costar el disco más y me lo saco yo. Voy claro. gestionando, tengo mis bolos, tengo mi disco y trabajamos con la manager y están saliendo cosas. Ahora sí que quiero moverlo para algo más. No sé. Sí, pero... Voy a enviarlo a Universal, a Sony, voy a enviarlo. No, a todas lo que tú dices, de todas maneras, si no hay detrás una buena campaña promocional y una buena distribución... Exacto. Te va a salir mucho más caro estar en una discográfica que hacerlo por tu cuenta. Exacto. ¿No? Exacto. Y es posible que hasta vendas más discos y todo. Porque si vas a cada bolo que... Porque me imagino que allí en el Jazzman, pues tienes el disco allí, la gente te escucha, quiere comprar, lo compra. Y lo mismo será en la Sala Apolo. Exacto. Que a la larga es por ahí por donde va el negocio del músico, digamos, que está de momento... Que no, aquel que no va a los estadios de 11.000 personas, pues yo creo que esa es su vía de comercializar. Lo decían... Y a ver, entiéndeme, si realmente a veces comentamos con el Pera, con el Jordi, ¿no? Y bueno, con otra gente también, ¿no? El hecho de que para conseguir, digamos, un público, necesitas esta difusión mediática. Si no, el público es difícil conseguirlo solo con los bolos que vas haciendo, ¿no? Entonces, una de las razones por las que busco esto es por esto. Una difusión es conseguir un poco más de público, ¿no? El público, de todas maneras, y esto es una discusión que... Bueno, una discusión es una conversación, más bien una charla y una reflexión con los músicos de jazz de aquí de Barcelona. Es que el público, la discográfica no, bueno, no te lo pone, eres tú quien se va haciendo el público. Sí, lo que hace la discográfica, no, pero la discográfica a través de la promoción. Pero sí la difusión. La difusión sí, pero el público es tuyo. Es tú quien a lo largo de tu carrera te ha sido trabajando el público y quien... Sí, pero más allá de trabajarlo a nivel de los bolos y de la autopromoción que yo puedo hacerme, no tengo el alcance mediático. Eso sí, exacto. Eso sí. Es como lo mismo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Esto hecho en muchos más sitios, ¿no? Por un apoyo de alguien que quiere lanzarte, es cuando consigues este público. Por supuesto, y aquí claro, te dicen, claro. Ese con la música que haces, ¿vale? Con la música que haces, que está sería dentro de la música pop rock ahora mismo, este uh-huh, disco, ¿no? Uh-huh. Aunque haya un poco de blues sí. Y sea ecléctico. Aquí no hay público para esto, es difícil. Yo sigo pensando que sí, que incluso estando aquí... Sí que lo hay. Claro sí, que hay más público sí en Estados Unidos para esta música, pero aquí sí que hay este público. Sí que lo hay. El problema sí es que aquí este público solo le llega lo mismo siempre. Si no tenemos aquí gente que apueste y gente que, no solo como músicos, sino gente como managers, promotoras, que decidan arriesgarse y... Bueno, en fin, es que es la discusión. Tendríamos que estar hablando horas de esto. Sí, sí, sí. Y para repetir conceptos que repito tantas veces que al final estoy un poco como... Un poco cansado. Sí, esto, ¿no? Bueno, sí. Vamos a la música. Eso, mira, hablando ya llevamos como 50 minutos. Sí, yo estoy a gusto, muy a gusto. Yo también. Pero el programa sigue, tú también habíamos pactado un poco una hora, pero podríamos seguir. Lo que ocurre es que tengo una entrevista después que de un compañero, un amigo, Joan Rovira. Ajá. Joan Rovira, que tiene, de momento tiene su maqueta y está trabajando en el disco. Iba a venir hoy, pero no pudo. Y ayer estuvo en la mañana por aquí y grabamos la entrevista. Entonces la pasaré. Más o menos necesito unos 45 minutos para lo de Joan. Andreu, Bueno, primero, felicitarte por el disco. Estás ahí en tu línea. Está bien lo que tú decías. ¿Cómo describo el sonido, el tipo de música que hago? Pues Andreu Martínez. Y está bien. Esto ya es mucho, ¿eh? Esto ya es mucho, ¿eh? Es decir, a lo mejor llegarás al punto de Miles, que ya había salido antes, que el tipo con una nota que toca, ya sabes que Miles. Contigo a lo mejor tendrás que. Bueno. Serán cuatro. felicitarte por el disco. Saluda a los chicos, a Jordi y a Pera. Agradecerte que hayas venido hasta aquí para tener esta charla. Y ahora, claro, ahora tengo una duda para tocar el último tema. Porque yo te había comentado que me hubiese gustado terminar con Tired, Sad and Lonely, que es el penúltimo tema, el número 10, que es el otro blues. Pero claro, ahora tengo curiosidad. Y podría ser interesante que la gente escuchara el Ballerina, que es este tema en catalán, que especialmente para la gente en Chile, en Valparaíso, y para la gente de aquí que no te ha escuchado cantar en catalán, posiblemente les esté picando la curiosidad. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. El Ballerina. Estupendo. Cuéntame un poquito qué hay de esta Ballerina. Ballerina es un tema que habla de... Es un tema un poco... ¿Cómo lo diría? Bastante duro. O sea, tiene un punto un poco de como nostálgico, triste. Es lo escribir un momento en el que salió... Es de esos temas también que salió muy, muy, muy entero, ¿no? Uh-huh. Y en un momento que estaba acabando con una relación de 5 o 6 años. Y una relación larga. Y salió este tema, que te habla un poco de este final inevitable. Ballerina. Sí. Andreu Martínez, guitarra y voz, tema como los 11 de este tema, de este disco propios. Jordi Franco al bajo eléctrico, Pera Foguet de la batería. Andreu, muchísimas gracias. De nada, hasta un placer. Pronto. Nos vemos. Ballerina. I no veus més enllà de la por a deixar marxar. Vull sortir d'aquest por on m'ofego cada nit. No veus que no hi és la màgia, només hi ha paraules i el temps va passar, però ja res torna a ser com el vas. Incluido en el disco Colors, Colors de Andreu Martínez, su última producción. Teníamos a Andreu a la guitarra y a Jordi Franco al bajo eléctrico y a Pere Fubet a la batería. Concierto de presentación en la Sala Polo 5 de mayo, pero ya iremos dando cuenta de ese concierto a su debido momento. Estaba mirando el calendario y es un día miércoles, por lo tanto es el día antes, el 4 de mayo, en un montón de músicas, pues ya lo recordaremos y escucharemos un par de discos, un par de temas de este disco. Bien, y ahora sí nos vamos directamente a la entrevista. Vamos con el tiempo justito, el tiempo adecuado para presentar el disco Acoustic de Joan Rovira, con esa entrevista que grabamos ayer aquí en el estudio de Contrabanda. Vamos a comenzar con el primer tema de esta maqueta, Every Breath You Take, que es un tema de Police. Aquí lo tenemos, Joan Rovira. Every breath you take and every move you make, every bomb you break, every step you take, I've been watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Do it all to me. I'm a poor artist with every step you take, every move you make, and every every bound you break, every smile you break, every claim you stay, I've been watching you. Every step you take, I've been watching you. Every game you play, every night you stay, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Un clásico de Police, Every Breath You Take. Magnífica canción de Sting. Aún recuerdo el videoclip, un videoclip muy, muy bonito, muy bonito. Y la versión, claro, no era la de Sting, sino la de Joan Rovira, de su último proyecto. Bueno, yo pienso que es el último, pero el nombre, Acoustic. Vi el concierto de presentación en la sala Jamboree hace unas semanas, acompañado por una formación bastante original, con trabajo, y que no me recuerdo el nombre del bajista. Sí, al saxofón estaba Gorka Benítez, uno de esos puntales del jazz aquí, no solamente en Cataluña, este hombre de Bilbao. Pero qué mejor que nos cuente estas cosas que con su creador. Joan Rovira. Joan, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy bien. Segunda visita como mínimo aquí al estudio de Contrabanda FM, ¿no? Hacía tiempo que no nos veíamos ahora, pero sí, sí. Pero la vez pasada no era como solista, sino con un grupo. Con un grupo, sí. Refrescamos un poquito la memoria, así de paso. El grupo, ¿cómo se llamaba, Joan? El grupo se llamaba Arangu. Arangu. Que era el grupo vinimos para presentar nuestro primer disco. Pero bueno, éramos un grupo de 9 personas, tocábamos funky latin, pero como bueno, un grupo con tanta gente a veces es muy difícil. Es difícil. Que es lo que pasó. Nada personal, solamente que teníamos ritmos de trabajo distintos, ¿sabes? Y a mí me gusta pues involucrarme al 100%, ¿sabes? En plan, a tope, cada día con el proyecto en la cabeza y bueno... Me encontré un poco frenado. Claro, 9 personas es más difícil. Sí. Me recuerdo que en aquel grupo habían bastantes composiciones tuyas. Sí, sí, ¿no? Sí. Debo decir que Joan Rovira, aparte de cantante, guitarrista, compositor y también ha terminado felizmente su carrera de superior, ¿no? De estudio superior en el SMUC, saxofonista. Sí, exacto. Sí, saxo. ¿Especializado en alguno de ellos o en toda la familia? Saxo tenor. Saxo tenor. Sí, sí, sí. Bueno, parece que había buena complicidad con Gorka Benítez, sí, ¿verdad sí, que claro, sí? Claro, claro, claro. Muy bien la empatía con Gorka. Gorka, que te toca, Gorka, que sales. Pues muy bien. Bueno, este es un proyecto nuevo, ya no tiene nada que ver con Arangu. Nada que ver. Nada que ver. Que es un proyecto tuyo en solitario. Normalmente guitarra y voz. El nombre del contrabajista, perdóname, pero no. Paco Pereira. Eso, a trío. Tú, guitarra, voz y el bombo. Sí. Ese bombo electrónico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que suena genial. Te lo digo que me pareció genial. Bueno, sí, ahí la gente pensará, dirá, bueno, no es original, hay el chico este del bombo infierno, pero no, es que es otra cosa. Sí, es otro estilo y otros tempos y otros ritmos. Otro sonido. Otro sonido, sí, sí. Y sí. El bombo no está simplemente haciendo 4 todo el tiempo, sino que está. Sí. acompañando muy bien sí. los temas que tú tocas, que son temas soul, mm. algún tema funky, mm-hmm. algún rock por ahí, sí. baladas también. Sí. Es decir, el tratamiento para ya acaban de escuchar en Every Breath uh-huh. You Take, el tratamiento que haces tú con el bombo es totalmente sí. diferente. Bueno, de hecho, si me permites, en la grabación, bueno, fíjate que el proyecto empezó hace 9 meses uh-huh. y entonces solo iba con la guitarra y con la voz, o sea, sin el bombo. Y la grabación la hice sin bombo porque es que todavía no tocaba el bombo. Fue después, al cabo de unos meses, que me faltó un poco de actividad, ¿sabes? De, hostia, pues ya con la guitarra y con la voz me defiendo, me apetecía pasar de nivel, ¿sabes? Ya, porque aquí en el disco, en el acoustic, está solamente tu guitarra. Sí, bueno, yo guitarra y producción, bueno, algún arreglo de voces y algún fill de guitarra, pero grabado por mí mismo. Pero tú solo, sin acompañamiento, sin acompañamiento. El resto sale, digamos, para el directo, ¿no? Porque con Gorka tampoco tocas a menudo. No, fue el primer concierto, sí, sí. ¿Cómo nace, Joan, este sí. proyecto y este concepto de hacer covers de temas que son realmente clásicos y que la gente reconoce inmediatamente sí. al primer acorde? Pues mira, como tú has dicho, con el superior de saxo que hice, fueron 5 años que me sumergí mucho en los estilos más pues jazzísticos, blues, jazz, transcribiendo grandes saxofonistas y tocando exclusivamente saxo. Pero me hacía falta cantar y tocar. Yo desde muy jovencito había cantado y tocado, había escuchado toda esta música que ahora canto, más pop, por decirlo de alguna forma, pop rock, pero con el saxo pues me había un poco alejado, y con Arango también, un poco más funky, latin también, me había como alejado, dejado de lado esos clásicos que, bueno, que forman parte de mí, porque yo crecí con ellos. Y cuando terminé el superior me apetecía mucho coger la guitarra y cantar esas canciones que hacía años que no cantaba, y también coincidiendo con el... Bueno, con que Arango, mi grupo, pues no estaba en su mejor momento, me apetecía un poco estar solo y volver a los orígenes, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y te felicito y me alegro que lo hayas hecho, porque el espectáculo que presencié y que disfruté muchísimo en el Jamboree, no sé, yo creo que además tienes una capacidad de comunicación, una empatía que se junta, que digamos que llega al público. Además tenías unos cuantos y unas cuantas fans allí, sí, en el Jamboree. Sí, sí, ¿eh? Sí. Fue genial. Y está bien recordar estas canciones que forman parte de, no solamente de la banda sonora de tu vida, sino la de mucha gente. Sí. ¿No? Clásicos de Police, inclusive hay un tema de Arango, de Michael Jackson, Jarabe de Palo, sí. Otis Redding, George Benson, The Beatles, Stevie Wonder. Que es que no se puede salir a un escenario y tocar, cantar una canción de esta gente y que la gente no te escuche y no claro. te preste atención. También me gusta hacer mis versiones personales, y por eso también un poco lo del bombo, ¿no? Para darle como un poco de originalidad o reinventar los temas tan, tan escuchados y tan clásicos, porque son muy clásicos, muy clásicos. Bueno, ¿verdad? Tenemos a Joan aquí en el estudio con la guitarra, no con el bombo, pero ya daremos fechas para que la gente lo pueda ir a ver, lo pueda escuchar y vea la sonoridad, la textura que da ese bombo electrónico. Ya les digo, olvídense de ya no me acuerdo el nombre del chico, Bombo Infierno, muchachito Bombo Infierno. Nada que ver, por favor, no, ni siquiera piensen en eso, con todo respeto del mundo, porque me parece un tipo estupendo. Pregunta, antes de pasar a escuchar un tema en directo, Joan. El proyecto con Gorka y Pera, ¿me has dicho que se llama el contrabajista? Paco Pereira. Paco Pereira. De Canarias. Era. ¿Sigue vigente, digamos, esa es la... la composición del grupo, o no, va variando de acuerdo a dónde? No, yo mira, te explicaré. Fue el primer concierto que hice con más gente. O sea, vale. Normalmente voy solo con mi equipo, incluso equipo de voces y equipo de luces. Me compré todo el kit para ya ir yo solo con la furgoneta, con mi bombo. Autónomo total. Sí, total. Pero en visión de grabar mi primer disco, porque esto que estábamos hablando es la maqueta. Claro. Grabar mi primer disco, pues ya estoy... un poco experimentando con texturas. Pues el contrabajo me apetecía mucho tocar con contrabajo, porque siempre había tocado con bajo eléctrico, los estilos más pop rock y tal, y me apetecía fusionar, ¿no? Sonoridades pues eso, ¿no? Un contrabajo con el bombo electrónico, con la pedalera de efectos, bueno, todo era un poco experimento. Y el concierto de Jamboree, pienso que fue así. Fue como un primer contacto con otros músicos que no fuera yo mismo. Uh-huh. Y a ver qué pasaba, ¿sabes? Bien, me pareció un intento no fallido para nada, al contrario, me pareció excelente, de verdad, y felicitaciones, Joan. Y que no sabía nada de ti, no nos habíamos visto desde tiempo de Arango, exactamente, ¿no? Bueno, aprovechamos que tienes la guitarra aquí y nos cantas un tema, ¿qué te parece? Preséntalo. Perfecto. Sí, estás en tu casa. Esto es Contrabanda FM, un mon de músicas. El tema este se llama Trampa y Cartón, es un tema que habla de la ciudad de Barcelona, de los años que estuve viviendo aquí, que es como un poco una descripción subjetiva, aunque pienso que es bastante objetiva, de una visión pues de nocturna, ¿no?, de la ciudad, concretamente del Raval, ese Raval mítico. Trampa y Cartón, Joan Rovira. No todos son covers de temas famosos y de compositores famosos, sino temas propios. Es decir, está esa vena de compositor que tiene Joan Rovira y que también está presente en esta maqueta acústica que espero ver pronto plasmado en un disco ya bien producido y con músicos. ¿Para cuándo será, Joan? Pues no sé. La verdad, tengo 5 temas de momento que he empezado a grabar, y al primero la semana pasada, mira, empecé. De momento lo estoy grabando en casa, ¿sabes? Estoy haciendo un tracking en casa y después ya lo voy a llevar a algún sitio, bueno, profesional, para hacer mezcla y el mastering. Me gusta mucho trabajar en casa, la maqueta, toda la grabé en casa. ¿Toda en casa? Sí. Vale. Tengo, bueno, mi home studio allí y yo soy del Delta del Ebro, que es un pueblo muy tranquilo del sur de Cataluña, y allí pues encuentro la tranquilidad y el espacio perfecto para componer con mi tiempo y mi... Y pues no sé, la verdad no sé cuándo va a salir. ¿4 meses? ¿5? No lo sé. No hay prisa. No hay prisa, porque de momento, bueno, pues tengo muchos conciertos también, o sea que no necesito el disco para poder tocar, o sabes que de momento estoy haciendo muchos bolos y lo quiero hacer, bueno, despacito, buena letra y que salga una cosa bien hecha. Va a ser también, digamos, la inspiración, tal como esta maqueta acústica, que son, hay 10 temas, de los cuales solamente hay uno tuyo. Sí. En el disco habrá más composiciones propias, sí, ¿no? Más, ¿no? Sí, pero sí, también sí, habrán sí. covers. Sí, de hecho, la gente dice, hombre, pero el primer disco ya tiene que ser todo tuyo. Es que a mí me gustan las covers, o sea, me gusta personalizar los temas que yo siempre he escuchado. Lo que pasa que el primer disco, pues bueno, quiero que haya un mínimo de 8 temas propios, más o menos 8 o 9, y 3 covers, por ejemplo, ¿sabes? Perfecto, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Sería mi idea. Joan Rovira, Acoustic. Un grato encuentro, de verdad. Gracias por haberme llamado. ¿Cuánto fue? ¿La semana pasada o la antepasada? Sí, sí. Sorpresa tenerlo ahí en el móvil y para comunicarme el concierto. Corriendo fui, realmente, porque tenía grato recuerdo de Arangu y me apetecía ver, además, verte en directo y escuchar esta nueva faceta tuya de guitarra acústica y haciendo covers. Joan Rovira, Acoustic. Atentos a este nombre, porque tal como tú decías, Joan, estás bastante activo en cuanto a conciertos. ¿Cómo se presenta el programa de conciertos, digamos, ahora que estamos a pocos días del mes de abril? ¿Dónde se te podría escuchar, por ejemplo, en Barcelona o en alrededores? Bueno, pues mira, ahora mismo solo me acuerdo los de esta semana, porque ya te digo, cada semana son 3 conciertos, a veces 4, a veces 2, pero una media de 3 conciertos. Y evidentemente todos los sitios se me va un poco. Sí que sé, esta semana, el jueves, toco en Vic, en el City Arms de Vic, a las 12 de la noche o así. El viernes en Vinaròs, que está en Castellón. Y el domingo toco en Cretas, que está en Teruel. En Teruel. Te mueves, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todo esto con el acústico. Y vas en plan ya solito, tu equipo de voces. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, a ver, 6 salas que ya tienen, claro, el equipo. Lo tienen, pues, no lo llevas. Sí, claro. Pero de todas estas, por ejemplo, en Vic sí que hay equipo, pero en Vinaròs y en Cretas, por ejemplo, ya tengo que llevar mi equipo de voces, luces y toda la pesca. Y todo esto, claro, porque estamos en un momento en que la autoproducción es, tú lo has dicho claramente, es decir, grabas en tu casa, tienes tu home studio, en que la autoproducción, inclusive hasta el hacer de manager, pues, o lo hace uno, que mejor lo puede hacer que uno, ¿no? Sí. Esto sí. También lo haces tú, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tu carrera está en tus manos. En mis manos totalmente, sí, sí. Y depende sí. exclusivamente de ti. Pues sí, la verdad que sí. Y la verdad que me lo paso muy bien haciendo, o sea, componiendo, haciendo de manager, grabando, colgando carteles, cargando y descargando mi equipo, porque cuando tienes la ilusión de hacer algo y el proyecto es propio y eso, sacas las fuerzas y bueno, de donde sea, ¿no? Y es que me lo paso muy bien, la verdad. Muy bueno el cartel, ¿eh? De paso, ¿eh? Sí, ¿no? Que iba a coger uno y después me olvidé. Ya la próxima vez ya te pediré uno para ti. Una foto de Joan, así, con guitarra en mano, con una fuerza ahí, que es justamente la fuerza que uno capta en las versiones que hace Joan, claro, en el escenario. Pero no solamente es Cataluña tu campo de acción, también, bueno, vas a Teruel, uh-huh, has estado por Madrid o en otro sitio del Estado español, sí, ¿no? Digamos, sí, que es frecuente verte recorriendo el Estado español. Sí, pues mira, hace un mes, más o menos, fui a tocar en Madrid. A través de un contacto pude hacer un concierto en Radio 3, no a la televisión, sino a un programa de Radio 3. Ajá. Y a partir de allí, pues bueno, también hice un concierto, aparte de la entrevista y concierto de la radio, hice un concierto en un local y allí me salieron 4 conciertos para finales de abril. O sea que este final de abril voy a Madrid toda la semana, la última semana, para hacer 4 conciertos. Me encanta Madrid. Me encanta Madrid, la actividad musical que hay. O sea, me sorprendió mucho. Se ha levantado mucho aquí, sí, ha cogido un impulso fantástico. Bueno, todo esto que nos cuentas de bolos, que claro que es difícil tenerlos en la memoria, es muy fácil, se entra a internet, das tu MySpace y la gente lo ve. Sí. Pues ¿cuál es tu MySpace? Es myspace.com/ Joan Rovira Acoustic. ¿En qué todo final? Junto. Todo junto. Joan Rovira, la A de Rovira se convierte con la A de Acoustic. Joan Rovira Acoustic. Pero ya no hay dos A, sino una. Una. La de Rovira al final se convierte en la de Acoustic con sí, K. Sí, con K final. Rovira, K final. Joan Rovira Acoustic. Pero solamente con el Google, si pones Google Joan Rovira Acoustic o Joan Rovira, ya la primera o segunda entrada ya es el MySpace. Y allí tienen, pues, inclusive hay temas que la gente puede escuchar. Sí. En caso de que no hayan tenido la oportunidad de ir a los conciertos, vayan a los conciertos, porque también allí podrán comprar la maqueta, porque la tienes a la venta. Y así se enteran de los bolos de Joan Rovira con este nuevo proyecto Acoustic. Bueno, una de esas versiones, ya escuchamos el Every Breath You Take de Police. ¿Qué podríamos escuchar ahora? Esas versiones clásicas de toda la vida. A ver, la de Michael Jackson suena muy potente. No sé, me gusta la cómo suena, la fuerza. Black or White, del señor Michael Jackson. Y de paso hacemos un homenaje y un saludo a este gran creador. Polémicas aparte, pero era un grandísimo músico. Sí, sí. Joan Rovira, de su proyecto Acoustic, y este Black or White. Saturday, babe. Was that girl with you? Just me, one and the same. No, I believe in miracles, and the miracles happen tonight. You think about my baby, it don't matter if you're black or white. To bring my message in the Saturday sun. Second to none. I'm a call about equality, and it's true if you're wrong or you're right. But if you think it's on my baby, it don't matter if you're black or white. I'm Jared's devil. I'm Jared's star. I'm Jared's finish. So when the clock is wrong. I'm scared of nobody. Girl, when the gang gets mean, and I'm talking about equality, and it's true if they go wrong or you're right. Just you think it's on my baby, it don't matter, I give you black or white. Yeah. Woo! I took my baby on a Saturday night. Go! Y poquito a poco, Joan, vas a ir, porque bueno, ya te has hecho un hueco en este mundo de la música. Y va a ser interesante cuando salga el disco que la gente vaya descubriendo también esta faceta tuya de compositor, ¿no? Porque yo creo que es importante que también vaya saliendo a la luz pública, ¿no? Sí, hombre, mi objetivo es terminar, o sea, tocando mis temas. Lo que pasa es que, ¿qué te digo? Que tiene que ser como un proceso natural. Me apetecía tocar covers, versiones, y introduciendo poco a poco mis temas, pero no ha sido de ningún modo una estrategia pensada, en plan, no, simplemente me guío mucho por la intuición, por mi intuición de artista, ¿sabes? Y hago lo que me apetece. Y estas versiones, como esta que acabamos de escuchar de Michael Jackson, Black or White, me gusta y yo sé que la gente lo disfruta, lo he podido presenciar en directo, que tú le das un giro, la haces tuya, y eso es la gran gracia del cómo tú las versionas. Es decir, desde tu voz, desde tu textura musical, desde tu visión de la música, las haces tuyas. Y entonces es una versión, claro, porque la palabra cover o cover es, sería, claro, es una versión, estás versionando tu propia versión. Me parece fantástico, tío. Muchas gracias. Me parece fantástico. Además, no pierden ese carácter del soul. Yo creo que el soul impregna mucho tu universo musical, por lo menos en este proyecto. Sí, sí, sí, la verdad, el soul es una música, la música negra en general, me ha marcado durante toda mi vida. O sea, he escuchado mucho soul y mucha música negra. Pero también, bueno, en mis temas también está la influencia del indie, que es un estilo que últimamente pues estoy indagando mucho, porque me parece muy interesante la mezcla de texturas y, bueno, la textura sonora que tiene el indie, ritmos menos, igual, menos bruscos como el funky o las músicas más rítmicas. Todo el movimiento indie lo veo un poco más como atmosférico, ¿sabes? Más europeo, un poco más frío, igual que no la música negra, que me parece más pasional, ¿no? Más visceral también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Entonces, pues, bueno, estoy estoy como receptivo a todos estos estilos y a estos cambios musicales que hay hoy en día y lo aplico o me sale espontáneo a la hora de componer, ¿no? Y entonces, pues, mis temas tienen varios elementos de la música soul que, como dices, está implícita en mi forma de cantar. En tu forma de cantar, sí. También, ¿no? Pero, ya te digo, en mi forma de componer hay más elementos y estilos que se... Y tu música ha traspasado también la frontera del Estado español, ha salido fuera. Ya no es solamente el barrio, Madrid, de sí. Teruel, Vic, sino también tu música ha llegado al extranjero. Y cuénteme un poquito de eso, ¿cómo la música de Joan Rovira sale del Estado español? Pues mira, hace casi un año, más o menos, fuimos con Arangu, el grupo, mi grupo y tal, el grupo que tenía. Fuimos a hacer unos conciertos en Italia. Y allí, bueno, tuve el placer de conocer un manager que conectamos muy bien. Y ya cuando el grupo se terminó, el manager me invitó para hacer un concierto allí y a pasar unos días y así conocernos, porque bueno, quería conocerme un poco mejor y tal, porque claro, la primera vez pues no. Y estuvimos, bueno, me quedé en su casa, estuvimos tocando, estuvimos grabando, incluso estuvimos traduciendo mis canciones al italiano, que fue una experiencia muy bonita porque... Bueno, no sé, escuchar tu música en otro idioma, bueno, si la traduces al inglés ya sería un poco lo típico, ¿no? Pero al italiano serían sonoridades totalmente nuevas para mí y fue muy bonito. Y bueno, conectamos tanto que en junio vuelvo a Italia, hacer una gira de 15 días, unos 10 conciertos. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. En julio de este año. Sí, sí, sí. Italia. ¡Qué bien! En tres meses, ¿no? Tres meses. En tres meses, sí, sí. ¡Fantástico! Me encanta. Y sí, ya sí. Con tus canciones traducidas al italiano. Sí, sí, sí, claro. también cantarás alguna en castellano, pero ya traducidas sí. al italiano. Sí, fantástico. Sí, sí. Qué bien, qué respeto hay en Italia por el cantautor, ¿no? Mucho. ¿Lo notas? Sí, mucho, mucho. ¿Piensas mucho. Que hay más que aquí? Yo, por ejemplo, tengo muy buena amistad con unos cuantos, pero Joan Isaac, que es mi farmacéutico de la esquina, uh-huh. él es un gran fan de la canción de autor, bueno, no solamente la chanson francesa, sino también los cantautores italianos, y él, aparte, ya sabemos que en Francia la chanson tiene un gran reconocimiento, pero en Italia se ve que los cuidan muchísimo a sí. los cantautores, ¿no? Bueno, también tengo que decir que he tenido la suerte, yo creo que suerte, de estar en contacto con un ambiente muy musical. O sea, el hecho de estar con el manager ese de Italia y Simone, uh-huh. y de estar con él, pues me presentó todo su alrededor, ¿no? Todos sus contactos que, bueno, tienen, que están relacionados estrechamente con la música. Y claro, me encontré con gente que ama la música de una forma muy especial, ¿sabes? No, vamos, que no fui allí a hacer el guiri, ¿vale? Que fui a conocer los músicos de allí y sí, o sea, músicos o cantautores como de André, Fabrizio de André. Fabrizio, sí. Bueno, yo flipé. Es que cuando escuché por primera vez Fabrizio de André... Es que maravilloso ese hombre. Sí. Me cambió el concepto de todo, y cuando vi sus vídeos, y aparte que, bueno, es que me encanta de André, me encanta. Bueno, y una de estas canciones que la interpretaste en el concierto del Jamboree es un tema tuyo, Flor del Mal, si no me equivoco, que al italiano tú tienes la traducción y sí. ya, pues mira, guitarra en mano, nos podrías hacer la versión aquí en directo en el estudio. Claro, Fiore del Male es un tema que habla de un amor platónico, y bueno, no, es bonita porque si se presta atención, hay palabras muy, muy similares al castellano y se entiende un poco. Se entiende, sí. ¿La toco? Sí, por favor. Tenemos a Joan Rovira en directo aquí en el estudio de Contrabanda. Un mon de músicas. Mi sono perso nel labirinto che ho costruito quando era bambino. La primavera dentro di lei che ho sognato tanto, lei la più bella fiore del male, lei che giocava con me. Quante volte l'ho sognata e poi l'ho spogliata, a modo mio è stata la prima. Quante volte l'ho cercata e la cercherò in un'altra donna, una condanna. La primavera l'ha illuminata di luci che tanto cercai. Lei la più bella fiore del male, lei che giocava con me. La primavera Fiore del Male. Señor Joan Rubira, en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM, un montón de músicas. Joan Rubira Acoustic, myspace.com barra y todo junto en una sola palabra. Joan se escribe con O, Joan es la pronunciación catalana, sería Juan, ¿no? Joan Rubira Acoustic, y esa A, tal como tú decías, me gusta, se transforma en la A de Acoustic y Acoustic con la K final. Y ahí pueden seguir la lista con los bolos futuros de Joan, escuchar algún tema, y también, para quien no lo conoce, habrán algunos apuntes biográficos, o no, Joan, sí, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos apuntes biográficos en el MySpace. Bueno, hay como una... Bueno, en MySpace tengo la explicación del proyecto. Vale, perfecto. La biografía, tengo mi propio blog, que ya cuando pones Joan Rubira en el Google ya te sale, ¿sabes? Ya te sale directamente. Muy bien. Guitarra. Pero saxo también. ¿No se te ha ocurrido? No, bueno, claro, tenías a Gorka Benítez en el Jamboree, pero ¿no has pensado a lo mejor en un momento coger el saxo, claro, y hacer un solo? Claro, claro, claro que lo he pensado. Sí. De hecho, tengo... Pero bueno, como te digo, como te he explicado, que empecé cantando y tocando la guitarra, y de repente me... necesité tocar el bombo porque tenía que hacer algo. Creo que tendré la sensación ya cuando, bueno, dentro de un tiempo, igual grabando loops con la guitarra, cogiendo el saxo sin dejar de tocar el bombo. Sí, claro, eso es una buena idea, claro, igual, un loop con la guitarra. Sí. No dejar ahí una, inclusive hasta una base rítmica, aquella, un ¿cómo se llama? Un box, un voice box o box. Beatbox. Eso, exacto, ¿no? Y hacer un solo de tengo, saxo. Tengo... Seguro que en el disco habrá algún solo tuyo de saxo. De saxo, ya veremos. Ya. Es que pasa que sí, igual sí. Eso, porque no nos prives de esa faceta tuya, hombre, aunque sea en un tema. Claro. Sí, hasta Lucho Dalla de vez en cuando mete un solo de saxo alto en sus canciones. Hablando de cantautores italianos. Julio, entonces te vas a Italia a hacer una serie de conciertos allí, ¿no? Una semanita, dicho. Junio, sí, de la primera quincena de junio. ¿Y vas solo? Sí. ¿Vas con todo? ¿Te vas en plan furgo y todo el material? No, voy, bueno, solo, allí, claro. El hecho de llevar el bombo electrónico me permite, pues, ponerlo dentro de una maleta, claro, básica, sí, y la guitarra. De hecho, el manager ese ya tiene guitarras, o sea que me proporciona él una guitarra para no ir tan cargado. Ah, fantástico. Sí, solo con la maleta de cables y bombo y pedaleras, y la maleta de la ropa, ya está. Práctico. Sí, práctico. Está bien eso de... Proyecto práctico. El One Man Show, Joan Rubira Acoustic. Pues, ¿qué te parece, Joan, si ya después, cuando pase el verano y estemos ya en la temporada de otoño, recuperado de la gira? Porque me imagino que en verano tendrás bastantes bolos. Espero que tengas bastantes bolos en verano. Es que pasa que la gente dice, bueno, ¿cómo va la gira? Bueno, es que desde el primer momento que empecé el proyecto, que no he parado de tocar. O sea, pues... cada semana conciertos. O sea, no sé si esto es gira o ya es mi trabajo. Es como la The Non-Ending Tour de Bob Dylan, que lleva no sé cuántas décadas. Claro, claro, que no, claro. Para. No, lo que yo te quería invitar era lo siguiente. Una vez que pase el verano, y en otoño, comienzos del otoño, te acerques un día por el estudio y si tienes algún tema nuevo, pues me presentas algún tema nuevo. Pero me interesaría muchísimo que me contaras la aventura italiana. Y tanto. ¿Ah? Sí. Para que también aquí la gente se entere de cómo funciona, y sé que funciona a un nivel totalmente diferente, la canción de autor en Italia. ¿Qué te parece la invitación? Perfecto, me encantaría. ¿Sí? Y de hecho, bueno, y aprovecharemos para presentar el disco que espero que ya tenerlo terminado. Vale, fantástico. Mejor aún todavía. Mejor aún. ¿Qué te parece? Joan, ¿con qué tema nos podríamos despedir del CD? A ver, ¿cuáles había? Ahí lo tienes. Déjame ver. Toma, aquí tienes. Le paso al autor el CD. Sí, el de George Benson, hasta Give Me the Night. Give Me the Night, sí. Un clásico. ¿Qué número es? El 6. El 6. Por cierto, bueno, Dime. Que no te he explicado que en 15 días voy a Londres. Aparte. A ver, cuenta. Sí, cuenta. Rápidamente. No, tranquilo. Eso, claro, será mi primera vez que voy a Londres a tocar y la verdad que, bueno, para mí es muy especial ir a Londres porque significa mucho. De allí han salido muchos grupos que tengo como referencia y bueno, tengo muchísimas ganas de ir. Tengo un concierto el día 15, uh-huh. Pero voy a una semana antes ya para, bueno, un poco... para conocer el sitio y tal, y también pues para hacer un poco de open mics, que se dice, que son como una especie de jam session de cantautores. Sí, open mics, sí. ¿Sabes? Y conocer locales y tal. Y bueno, será estupendo que también, pues no, cuando vuelva ya te explicaré. ¿Y qué vas a llevar este proyecto, no? El tema de los covers sí. Y el... No, allí, precisamente, el concierto que tengo el día 15 sí. es de un tipo que tiene una emisora de radio y independiente uh-huh. también. Y bueno, potencia mucho la canción de autor y tal. Y me pidió que solo... Temas propios. O sea que tengo mis temas... Tengo una colega cantautora que de hecho me acompaña, fue a través de ella que conseguí el bolo allí, la Olga Pérez, maravillosa cantautora, que te la presentaré, porque aparte de ser guapísima, tiene una voz increíble de Tarragona, una pasada. Te vienes un día con ella aquí. Y, claro, pues me lleva ella allá. Hacemos un mano a mano de temas propios aquí. Y de hecho con la Olga ya he compartido varios conciertos porque... Es que es una pasada, es que tienes que conocerla porque aparte compone de los 10 años que compone y sí, y es una productora bestial. Cuando escucho un tema mío, siempre me dice, repite dos veces el estribillo, cambia la palabra, o sea, tiene muy claro cómo tiene que sonar. Fantástico. Me ayuda muchísimo a nivel espiritual y musical. Y bueno, vamos juntos allá. Y ella un poco me traduce las canciones al inglés. Sí, porque ella domina muy bien el idioma. Fantástico. Bien. Sí, bien. Y... Bueno, ya la tendremos aquí en el estudio de Contrabanda FM. Claro. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, que vaya muy bien la gira. Lo primero será Londres. Madrid. Después en junio en Madrid, después junio en Italia. ¿Sabes a qué ciudades de Italia vas? En Génova y Milán seguro, después ya igual, bueno, igual vamos a Roma también, que de hecho en Roma toqué hace un año con Arango, igual uh-huh. volvemos al mismo local, pero todavía está por confirmar todo. Bueno, en breve pues... ya lo pondremos en MySpace. Pues que vaya muy bien y a la vuelta del verano, en otoño, ya tenemos una charla y me cuentas todas esas experiencias. Uh-huh. Joan Rovira, acústic, y este clásico del señor George Benson, Keep Me the Night. Contrabanda FM. When even darkness falling, you know the spirit or the part starts to come alive until the day is ending. Can throw out all the blues and hear the city light, cause there's music in the air and lots of popping everywhere. So give me the night. Alright, tonight. Give me the night. Every night. You need the evening action. Pass the day and a glass of wine, a little romance. Give the chain reaction. You see the people of the world coming out to dance, cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give it the night. Alright, tonight. Give it the night. Every night. So come on out tonight and we'll leave the honors on a red blue paradise. Every night. Did it lap, sip, sit it up, did it bell, come it up. Checking us up high, never mind the weather. We'll be dancing in the street till the morning light. Cause there's music in the air and lots of talking everywhere. So give me the night. Alright, tonight. Give me the night. Every night. So give me the night. Eso era el Give Me the Night de nuestro amigo entrevistado, Joan Rovira, de esta maqueta, que lleva por título Acoustic. Y con este tema hemos llegado al final de nuestra cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Los días martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10, de 10 a 12 de la mañana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y ¿qué más les iba a decir? Ah, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Y tomen nota, en directo, aquí en Contrabanda FM, los martes de 4 a 6, se repite el programa mañana. Los martes, dicho, de 4 a 6, sí. Los miércoles de 10 a 12. Y en Valparaíso, la Radio Neta, Chile, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. There is still a chance that they will see. Barcelona. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online también con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Allí los martes a partir de las 22 horas. Hemos llegado al final de este Un Montón de Músicas. Hoy con la participación de Andreu Martínez presentando su disco Colors y Joan Rovira presentando esta maqueta que pronto será un disco Acoustic. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Saludos, espero que hayan disfrutado de la música, de la charla, y hasta el próximo martes. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Que sean felices. Estamos en primavera aquí en Barcelona. Comienza el otoño en Chile y en Sudamérica. Saludos a todas y todos. Muy buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso.